boquita, cabrón. ¡Así! ¡Sabroso! ¡Ay, ay, ay! Con el tumba, tumbale. Tumbale, que tumbale, que tumbale. Lo canta María, lo canta José. Chiquita baila al compás del tumbaré. Es una gacela con alitas en sus pies. Y cuando se mece delicada se la ve. Da pasitos cortos al derecho y al revés. Vamos todos juntos, acompáñenme. Cantemos a coro este tumba tumbaré. Cantemos a coro este tumba tumbaré. Tumbale que tumbale que tumbalele. Lo canta María, lo canta José. Túmbale, que túmbalele. Lo canta María, lo canta José. Tumba tumbale, cantemos a coro este tumba tumbale.